Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En Juan capítulo 16 hay una tercera cosa que el Señor Jesucristo dijo de lo que el Espíritu Santo convencería al mundo. Eso quiere decir al pecador, a todo, de todas las edades, de todas las razas, de todos los niveles sociales, económicos, culturales, etc. No importa, el Espíritu Santo vendría a convencerlos, de a redarguirlos. Dice Juan 16, versículo 7 en adelante. Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuera, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Mire, versículo 9, de pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. Lo primero de pecado es convencerlos de incredulidad. 10, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso es convencerlos de la justicia de Cristo, de lo que él necesitan de Cristo. Y mire, versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás. Así es que aquí dice que el Espíritu Santo también viene a convencer de juicio. Que un día el juicio de Dios viene sobre este mundo. ¿Sabe? Déjeme decirle, yo quisiera de todo corazón no creer esto. Pero también yo digo esto, si yo quiero creer la Biblia, yo tengo que creerlo. Porque no puedo nomás escoger lo que yo quiero o no quiero. Si la Biblia lo dice, debo creerlo. Y la Biblia muchas veces dice que viene un día cuando este mundo será juzgado, pero diferente a todos los juicios anteriores. Allá empezó el juicio de Dios en el diluvio, con todos los pecadores que no quisieron creer y entrar en el arca para ser redimidos. Había juicio. Y sabe, necesitamos entender que Dios tiene derecho a juzgar su creación. Dios nos hizo, y Dios hizo a los seres humanos, y Dios tiene todo el derecho de juzgar, aunque diga el ser humano lo que sea, y aunque a veces quieren decirle que porque Dios es amor, no va a juzgar. Sabe, a veces nosotros no podemos comprender lo que Dios es, y lo queremos meter en nuestro pequeñísimo cerebro y encerrarlo y querer que Dios sea tan pequeño como lo es nuestro cerebro, nuestro entendimiento. ¡Qué es tan terrible error! A veces nos hacemos imágenes mentales de Dios, pero eso no es un error. Es tan error como tener imágenes visibles. Es tener imágenes mentales de Él. Nosotros necesitamos quitar todo prejuicio y nomás decir, Señor, yo voy a creer lo que tu palabra dice. Y Él dijo, el Señor dijo, que el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego el juicio de Dios está asegurado porque el príncipe de este mundo es ya juzgado. Entonces, no nomás él será juzgado, Satanás, sino también a todos los que le siguen. y a todos los que andan con él. Entonces, hay un día de juicio en el futuro. Y Dios ha dado oportunidades a este mundo. Oportunidades de todo tipo. Desde que el ser humano fue creado, se ha rebelado contra Dios. Adán y Eva, creados en perfección, y se rebelaron y pecaron. Después en la conciencia, allí fueron ahí creados y dejados según su conciencia, y se rebelaron contra él. Y Dios mandó el juicio de echar a Adán y a Eva del huerto. Después mandó el juicio de destruirlos en el diluvio. Después mandó la ley y los seres humanos se rebelaron contra él. Después vino la gracia de Dios con Jesucristo y los seres humanos se rebelan contra él. Así es que un día, tanto siglo y siglo de oportunidades para el pecador, para que se arrepienta y no participe del juicio. Pero si este pecador rehúsa hacerlo, o a veces no puede, entonces el juicio de Dios le espera. Y el Espíritu Santo viene a convencerlos de juicio. Viene un juicio. Viene el día donde todos tendrán que estar ante un Dios santo y dar cuenta a Dios allí. Y eso se nos revela en Revelación capítulo 20, muy claramente, o Apocalipsis capítulo 20. Y ahí nos dice lo que esto será. Dice: y vi un trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mire, este juicio será para todos los que no han creído en Cristo como su Salvador personal. Y Él le da a usted oportunidad. ¿Por qué no se arrepiente antes de eso? Si usted se muere sin Cristo, ya lo único que le espera es el juicio. O si usted retarda el creer en Cristo y un día llega el juicio, ya no habrá oportunidad, aunque quiera entonces. En segundo lugar, este juicio es según los libros de Dios. En primer lugar es el libro de la vida. Allí, si no está escrito en el libro de la vida, será juzgado y lanzado al infierno. Segundo, este juicio será según las obras de las personas. Si bien es cierto, la salvación no es según sus obras, pero el juicio sí. Así es que todas las veces que usted, amigo o amiga, ha oído de Cristo y no le ha recibido, si usted muere así, su juicio será más severo porque rechazó todas las oportunidades que Dios le dio. Y será apuntado allí cada vez que a usted se le dijo, cada vez que usted oyó y rehusó arrepentirse y recibir a Cristo como su único Salvador. Y tercero, este juicio será según, creo yo, la palabra de Dios. Dice allí que otro juicio, otro libro fue abierto. Y allá en Juan capítulo 12, versículo 48, dice, fíjese, leámoslo, Juan capítulo 12, versículo 48, lo que dice aquí la palabra de Dios. Por eso creo que es la Biblia. Dice el Señor: el que me desecha y no recibe mis palabras, tienen quien le juzgue. Mire, ¿quién le va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso creo que de allí Apocalipsis, el tercer libro, el otro libro, como se le llama ahí, será la Biblia. Y esa Biblia, la que muchos no quisieron aceptar como palabra de Dios y creerla y hacer lo que dice, allí será usada en el juicio contra ellos. allí será usada y será juzgados según la palabra de Dios, que muchos tanto ignoraron, otros tanto rechazaron, otros la desdeñaron y la cambiaron y la mutilaron y toda clase de cosas. La cambiaron a su conveniencia. Será usada contra esas personas y muchos más en el día del juicio. El juicio es seguro. Va a venir. Dios dice que va a venir. ¿Y quién soy yo para decir que no? Así Dios lo dice, es que yo nomás lo creo. Así es que el Espíritu Santo viene a convencer de juicio. Que también. Entonces, y dice, así como este príncipe de este mundo, Satanás, ya ha sido juzgado y él no tiene ningún remedio más ser un día lanzado en el infierno, y eso se nos dice aquí también en los versículos anteriores, en Apocalipsis 20, ahí será condenado. Y yo no creo que él vaya ahí a torturar a las almas en el infierno. Ya será él uno más torturado nomás allí. Así es que, amigo, amiga, ¿por qué no hace caso? ¿Por qué no cree? ¿Por qué no deja que el Espíritu le convenza de pecado? Que usted es pecador, que necesita de Cristo, que usted es culpable ante Dios. ¿Por qué no deja que el Espíritu le convenza de justicia? Le revela lo que Cristo ha hecho por usted y lo que Él le ofrece en la salvación. ¿Por qué no deja ahorita? ¿Por qué no dice, sí, Señor, Espíritu Santo, revélame? Revélame lo que soy y revélame lo que Cristo es. Y luego, ¿por qué no deja que le revele lo terrible del juicio? Lo que usted le espera si decide rechazar a Cristo todavía, si decide decirle que no, si decide posponerle, si decide cerrar su vida a Él y decir después, o decir a lo mejor, o decir no, mis obras o mi religión o de esta forma, ¿por qué no deja que Él le convenza de pecado, de justicia y de juicio? Usted tiene nada que perder allí, pero todo que ganar. Bueno, sí tiene que perder, porque va a perder el infierno. Va a perder el día del juicio ante Dios. Va a perder allí la condenación eterna en las llamas. Eso va a perder, pero va a ganar el cielo. Va a ganar el perdón de sus pecados. Va a ganar la paz con Dios. Va a ganar vida eterna. Va a ganar allí la adopción. Sin fin de bendiciones temporales y eternas. Materiales y espirituales. Dios le quiere bendecir. Deje que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y acuda a Cristo como su pronto y único suficiente Salvador. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.